Buenas tardes, amigos de Fuego en el Ring, los saludamos con mucho gusto este domingo, primero de marzo, para darle toda la información del mundo de la lucha libre, lo que a usted le gusta. Aquí estaremos y tenemos invitados de honor, así que estaremos platicando con ellos del título que obtuvieron este pasado viernes. Y antes que nada, de empezar con todos los temas, déjenme saludar a mis compañeros aquí en cabina. Ana Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Emanuel, muy buenas tardes. Contenta, como siempre, de estar con todos ustedes a través del 1370 de AM, llevándoles, pues ahora sí que, la información, como debe de ser, para todos los aficionados de la lucha libre. Y pues una hora en la cual hablaremos, ya lo dijiste tú, de estos campeonatos que ganaron los invitados que tendremos esta tarde, de un enlace muy importante hasta la Ciudad de México, porque también hubo campeones por allá, y todo lo que sucedió el día de ayer en la Roberto Paz, donde vaya lucha, una cartelera muy buena, donde mucho talento joven también, pero esa lucha de los hermanos Trauma con Saturno y Macabre, créeme que todavía nos tiene pues recordando y saboreando lo que vivimos ayer. Ok, y también saludamos aquí a la voz del aficionado, al profe. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes a nuestro invitado de lujo. Bueno, pues ya estamos listos para llevarles un programa más de Fuego en el Ring, para que estén pendientes de estos invitados, sobre todo los enlaces que vamos a tener, para que se comunique con nosotros al 3121-8730, 3121-8233. Así que están los teléfonos para que participe con nosotros. Puede participar también por boleto, ¿no?, para ir a la Arena Coliseo de Guadalajara, así que es parte de la... Hable con nosotros, platique, y puede ir también a la Arena Coliseo de Guadalajara próximo martes o viernes, ya sea el día que usted quiera elegir, ahí están los boletos. Sí, toda la persona que llame o que igual escriba a través del Facebook de Super Libre, y que pues nada más con su participación tiene boletos, y pues ya sea que nada más nos diga si es para martes o para el viernes. Ok, perfecto, así que está. Y vamos a empezar con los temas, y bueno, ya está aquí con nosotros. Fíjate que el invitado que está el día de hoy, especialmente a mí me tocó entrevistarlo por primera vez antes de que luchara en el canal, en la televisión. Me tocó hacerle una entrevista en el día de antes de su debut, y bueno, pues un invitado especial para mí, para que lo presente aquí Anita. Nos tocó esa fortuna de cuando inició como su primera lucha como profesional, pues bueno, nos tocó darle como la patadita, ¿no, su hija? Una patadita que obviamente trajo, creo que, el éxito que está teniendo en este momento, y es muy grato ver nacer luchadores, ¿no? Digo, nos ha pasado con varios, y Esfinge también para nosotros no es algo contrario, también lo vimos en su debut, lo hemos visto crecer, desarrollarse, y pues para nosotros sí es de orgullo y mucho gusto tenerlo aquí en cabina. Esfinge, bienvenido a lo que es Fuego en el Ring, a esta pues nueva etapa en la cual de verdad nos sentimos contentas de tenerte aquí. Hola, antes que nada, buenas tardes a todos los radioescuchas, a toda esa gente que sigue la carrera de Esfinge y a toda esa gente que ama la lucha libre. Así es, más que nada, muy contento por esta etapa de mi vida. Pienso que estoy pasando por lo mejor, lo que soñé desde chico. Poco a poco se me han ido dando las oportunidades y gracias a Dios las he sabido aprovechar. Pienso que principalmente porque estoy muy bien preparado para enfrentar, ya diría ahorita, para enfrentar a cualquier luchador. Yo sé que la lucha es un sinfín de conocimientos, pero siento que tengo todas las bases para ya enfrentarme a cada uno de los gladiadores. Porque fíjate, decías algo que es importante dentro de los luchadores y que siempre lo hemos platicado, porque es importante que surjan luchadores, nuevas estrellas, pero más importante es darle un crecimiento, darle un desarrollo al personaje, y me parece que tú lo has trabajado de buena forma, ¿no? Poco a poco le has ido innovando en tus uniformes, en tu forma de luchar, que es lo principal dentro de esto de la lucha libre, y el público está agradecido con ello, y ya eres uno de los luchadores reconocidos y que el público paga por ir a verte. Así es, más que nada muy agradecido con toda esa gente, porque sin la gente, sin ustedes como prensa, la verdad yo no sería lo que soy ahorita, lo conocido, lo poco o mucho conocido que he estado siendo en este ambiente luchístico. La verdad me siento muy emocionado, toda esa gente que me ha visto crecer desde mi principio, y aquí estamos para echarle todas las ganas del mundo. Y todavía los sueños de Esfinge no mueren, los sueños todavía siguen y siguen, y cada día van a ir creciendo más, porque pienso que así es el, así pensamos la mayoría de los luchadores. O sea, cumplimos un sueño, pero atrás de, después de ese sueño vienen todavía más sueños por seguir adelante. Y sobre todo, bueno, pues un Esfinge que también a su lado ha tenido la experiencia, tanto en casa como la gente con la que ha trabajado dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y uno de ellos creo que también fue clave el viernes para que pudiera conseguirse estos títulos, ¿no? Un gallo que también lo conocemos de mucho tiempo, un gallo que, pues, ahora sí que su nombre coincide con todo lo que hace, ¿no? Es el gallo de la Arena Coliseo, porque rival que le ponen y siempre con buenos resultados. Creo que ya me vas a caer mal, gallo, porque siempre derretas a mis rudos. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué te puedo decir, Anita? Yo trato de darle gusto a la gente solamente, tratar de demostrarle a los rudos y ponerlos en su lugar. Ahora era una batalla muy difícil, la de este viernes, pero gracias a Dios pues se nos dieron las cosas, salimos avante. Y qué te puedo decir, no, yo ya me he enfrentado a Bobby Zavala por un campeonato full, el así chileno, y olímpico, y tengo mucho tiempo también ya enfrentándome a él. Ahora sí que ya eran rivales conocidos, pero pues no aún así no nos fue nada fácil, ¿no? Pero aquí Esfinge y yo hicimos, yo creo que nos acoplamos muy bien, y este viernes pues nos fue bastante bien, ¿no? Al salir con el triunfo. Eso es lo que iba a comentar. Creo que es una pareja que no se había dado mucho dentro del Consejo Mundial. Llega esta eliminatoria, forman una pareja. Tuvieron que vencer a varios rivales muy difíciles, tanto locales que han estado dentro del Consejo como gente que vino de fuera, independientes que estuvieron ahí. Y creo que al final, esta lucha que los hizo llegar a enfrentar a Bobby Zavala y Olímpico, que fue Exterminador y Maléfico, fue de las, ahora sí que parejas más difíciles, ¿no? Que con las que enfrentaron. Sí, claro que sí. Nos enfrentamos, yo puedo decir que a lo más duro de Guadalajara, como bien dice, su hermano Trueno, a Maléfico y a los compadritos, que andan muy bien acoplados también. Y pues nos fue bastante bien, ¿no? También fueron luchas muy difíciles, pero salimos avantes. Yo creo que es algo que venimos trabajando, y Esfinge ya con algo de tiempo. Ya hemos estado entrenando juntos en la Arena México, nos hemos presentado juntos en la Arena México, fuimos a Puebla, regresamos, y hemos estado entrenando aquí en Guadalajara juntos, acoplándonos, tratando de hacer las cosas bien, hacer un buen equipo. Y bueno, yo creo que se vieron los resultados este viernes, ¿no? Al salir con la mano en alto, yo creo que nos pagaron todo el esfuerzo que hemos estado dando arriba del ring. Algo importante que de lo que tú mencionas es que el público los identifica de buena forma, ¿no? Porque uno ve desde que van entrando a la arena, los niños se les acercan, y ustedes son de los luchadores que a cada uno de ellos le corresponde de buena forma, y hoy se ve la aceptación también. O sea, ya tienen un título, pero tienen esa aceptación de parte del público, que es muy importante. Sí, claro que sí, por lo menos en lo personal, para el gallo es muy importante la afición. Yo creo que tratamos de responderle y estar al 100% con ella, debido a que el luchador se debe al 100% con ellos, nos hacen y nos deshacen. Entonces yo creo que el público es una parte muy importante, ¿no? Yo creo que aquí Esfinge y yo hemos tratado de darles ahora sí un buen recibimiento, tratar de brindarnos al 100% arriba del ring y hacer las cosas bien para que ellos salgan contentos y nos puedan seguir apoyando. A ver, ahí se quedan calladitos, es que, todos. Como vi que levantaste la mano, dije, bueno, vamos a ver qué quiere. Como en la clase, ¿verdad? Es que el viernes fue una lucha que vino de menos a más, una lucha en la cual, pues al final, esa tercera caída fue muy cardíaca, en la que por un momento, cuando queda Esfinge solo, dijimos, bueno, dos por uno, era muy difícil Esfinge, pero ¿Qué fue lo que pasó ahí? Obviamente vino una distracción, sacaste ahí la casta, pero ¿qué pasa por la cabeza de un luchador cuando estás jugándote, en este caso un campeonato, y tenías a dos rivales enfrente y ya estabas solo? Sí, prácticamente fue algo, la verdad, muy difícil, algo que después de esa reacción rápida que tuve de derrotar en toque de espalda a Bobby Zavala por la distracción de Olímpico, vaya que fue donde entraron todos los nervios, porque vaya que estar a solas por una lucha de campeonato enfrente de un gran luchador como lo es Olímpico, pienso que no es nada fácil. Yo la verdad soy un luchador que va empezando en esto de la lucha libre, apenas me estoy fogueando poco a poco, y la verdad ahora sí se me puso un monstruo enfrente. No sabía qué hacer, no sabía cuáles eran sus reacciones. Vaya que me estuvo dando mucha cátedra luchística, lo vieron, me abrió labio, sí. Estuve sangrando por la boca, o sea, fueron unos campeonatos prácticamente que nos costó fuerza, sudor y lágrimas. Hoy viene, ya tienen el título, les gustaría en especial con alguna pareja exponer este campeonato, que dicen que pues los campeonatos son para exponerse, ¿hay alguien en especial o el que venga, el que caiga? Así es, prácticamente están las puertas abiertas para cualquier pareja que busque retarnos, pero a mí la verdad me gustaría darle, no por menospreciar, pero un cambio, darle a esos campeonatos como el mayor interés, y no sé, pero me gustaría como que enfrentarme a lo que viene siendo Mephisto y Hefesto. Sería buen reto. ¿Y para ti, Gallo, hay alguna pareja en especial o también lo que caiga, como dirían? No, mira, sí me gustan los retos difíciles. Yo creo que para seguir avanzando en esta carrera tienes que ponerte metas grandes. Pero, ¿qué te puedo decir? Aquí hay mucho luchador que sí merece la oportunidad, que sí tiene buenas cualidades. Incluso volvernos a enfrentar a sus hermanos Trueno, enfrentarnos a Maléfico nuevamente, a Ráfaga, y infinidad, pero sí voltear también a la gente que viene de fuera, a la gente de México, y tratarlos de exponer, ahora sí que con la gente que ya tiene mucha luna recorrida, ¿no? Para seguir aprendiendo dentro de este deporte, y sí, que se apunten, que se anoten, porque Esfinge y el Gallo, vamos a seguir trabajando juntos y vamos a seguir haciendo las cosas bien, y esperemos que sea por mucho tiempo que estén en nuestra cintura. Así que ahí está el reto y la invitación para cualquiera que nos esté escuchando y que quieran ese campeonato, pues adelante, están puestos ahí en la mesa. Incluso sean técnicos, también, Leo, Black Metal, también, no sé, te puedo decir que se apunte quien venga. Sobre todo, digo, creo que yo sí me atrevo a decir esto, esos campeonatos están en un muy buen lugar, porque lo comentábamos, profe, durante la lucha los veíamos, los analizábamos y decíamos, bueno, un Bobby Zavala y un Olímpico que pocas veces pudieron darle esa defensa al campeonato, son campeonatos de Jalisco que siempre hemos hablado mucho de ello, ¿no? La importancia que tienen. Y creo que ustedes se ven bien acoplados, se ven con ese interés de poder pues darle el valor a lo que son los campeonatos y sobre todo a seguir demostrando que como de que no hay escuela y hay escuela tapatía muy bien hecha, ¿no? Así es, demostramos simplemente eso, que hay escuela tapatía, que en Guadalajara aquí tenemos para dar eso y mucho más. Y vamos a seguir echando todas las ganas del mundo, tenemos en mente todavía, como todo luchador, tener todavía más y más y más triunfos, ¿por qué no aquí con mi pareja Gallo, alguien de experiencia, y aquí estamos alguien de juventud? Uh-huh. Pienso que poco a poquito voy demostrando a la gente que en esta vida, pues la verdad, nada ha sido regalado, me ha costado trabajo, me ha costado mucho sacrificio, porque ahora sí que nadie más que ustedes saben el sacrificio que yo he hecho, la verdad, de buscar nuevas metas, nuevos horizontes, y eso siempre va a ser para mí algo que siempre voy a buscar. Buscar cosas más arriba y más arriba. Gracias a Dios, eso es lo que me ha llevado hasta ahorita. Algo que tienen, pues que son muy carismáticos, decíamos, me parece que eso es un punto muy importante, ¿no? Que el público lo reconoce, ya el público está con ustedes. Y bueno, sería también buena idea, a mí se me ocurre ahorita, no sé, vagamente, a la combinación de máscaras, que las parejas que hacen, llevan buen acoplamiento, se ponen media máscara y media máscara, me parece que sería algo interesante, no sé si después a ustedes les guste, pero yo recuerdo parejas, grandes parejas, campeones de tercias, de parejas que han hecho ese tipo de situaciones. Sí, la verdad que vaya que sí, tanto Gallo como un servidor Esfinge, la gente la verdad nos apoya mucho, cree mucho en nosotros, principalmente la gente, y sí, ¿por qué no? Sí tenemos pensado hacer ese tipo de modificaciones en las máscaras, porque va a ser algo que a la gente le va a gustar, algo que le va a llamar la atención, y ¿por qué no? No solamente la complementación de la máscara, sino la complementación de las parejas de luchística que somos. Y también más adelante buscar un nacional y un mundial, ¿no? De parejas, que también será una buena situación. Sí, sí, primeramente eso de la máscara sí tenemos pensado, la verdad, yo creo que muchos coleccionistas no han estado pidiendo, nos dijeron que ¿por qué no? No hacíamos ese cambio de la máscara. Yo sí lo habíamos pensado, la verdad no nos dio tiempo. No esperábamos llegar tan lejos. Sabíamos que había muchas parejas difíciles. No esperábamos, no estábamos seguros, pero no convencidos que era de nosotros el campeonato. Y pues bueno, se nos dieron las cosas, ya no nos dio tiempo de hacer el cambio de máscaras, pero sí lo vamos a hacer en un momento adecuado. Pero de alguna manera salieron equipados en un equipo muy padre, negro con amarillo, que se veía bastante bien. Y bueno, pues hay que mencionar también que ese día de la lucha les arrojaron dinero, cosa que quiere decir que fue una lucha muy buena, porque bueno, en lo personal a mí me gustó mucho esa lucha, y sobre todo pues el recibimiento del público al arrojarles dinero, que pocos luchadores ahorita en esta actualidad logran hacerlo. Sí, yo creo que es como un doble reconocimiento de la gente, aparte de sus aplausos, una forma de apoyarnos. Y pues, ¿qué te puedo decir? No, para nosotros es muy padre saber que les agradó. Yo me puse al tú por tú con Olímpico, yo le decía a Esfinge, platicábamos que pues él, sabíamos que tiene mucha larga recorrida, que es un buen luchador, que ha estado en las mejores arenas del mundo. Entonces, sabíamos que no iba a ser nada fácil. Y por eso le dije, dame chance de yo enfrentarme a Olímpico, de toparle poquito y demostrarle que en Guadalajara hay mucha escuela. Y le dije, tú un poquito más con tu habilidad y tu agilidad, le dije, tú te encargas de Bobby Zavala, que también le gusta también mucho la lucha ras de lona, pero yo creo que al Olímpico le pusimos al tú por tú, y yo creo que hasta él aplaudió, se quedó sorprendido al ver que había gente de Guadalajara que podía toparle en cuestión de luchísticamente. Sí, vaya que así lo hizo saber también, porque se fue muy decepcionado, ¿no, profe? Sí, se fue bastante triste porque pues le arrebataron los cinturones, pero pues qué luchadores, lo reconoció él, lo reconoció personalmente. Yo creo que eso es muy bueno y habla muy bien de él, debido a que pues tiene mucho tiempo ya dentro de la lucha libre, y quien reconozca a una gente como lo es Olímpico de su talla, yo, para nosotros es un gran triunfo, ¿no? Entonces, sí, agradecerle también por el tipo de batalla, subió, se brindó, pero pues desafortunadamente aquí solamente hay unos campeones y son los de Guadalajara, el Gallo y Esfinge. Así es, y bueno, pues creo que a la gente le gustó mucho este triunfo, el que esos campeonatos volvieran a Guadalajara, estén ahora sí que en la cintura de dos luchadores representativos. Digo, ya lo mencionábamos, Gallo, tu nombre está muy ad hoc porque eres el gallo que sale ante todos, ¿no? Sí, siempre, sí. Siempre a pelear, siempre a buscar, siempre a demostrar que hay garantía contigo. Una esfinge que, como bien lo dices, sabemos de tu trayectoria, que has ido escalando peldaños poco a poco, que en este momento está siendo pues ya valorado por la Arena México, presentándote por allá. Y pues bueno, Gallo, creo que tú también necesitas regresar, ya tenemos mucho que no te vemos en México. Sí, estamos en pláticas, precisamente ese 2015 tenemos planeado hacer algo más grande y pues estar nuevamente en la Arena México. A ver, es que nos salimos del aire. Este programa es retransmitido. Ya estamos de regreso, hay una falla técnica, estamos de regreso y nos quedamos a ver, Ana, ¿cuál fue tu pregunta antes de salir del aire por estas cuestiones técnicas que suceden? No recuerdo qué les pregunté. Es que fueron tantas preguntas. Sí, ya, fueron no, tantas preguntas y aparte, bueno, mientras se solucionaba también por acá ese problema que tuvimos con la luz, bueno, estuvimos platicando, pero ya recordé. Ya, muy bien, rápido. Rápido, ¿ves? No, hablando precisamente de eso, comentábamos acerca de los planes, ¿no? Que hay, que vemos una esfinge que obviamente está siendo considerado dentro de México, te vemos ya muy seguido por allá, y un gallo que lo estábamos viendo seguido, pero que ahorita te nos has perdido, Gallo. Sí, no, cuestión de tiempo, cuestiones, ahora sí, de trabajo y en lo particular, pero estamos hablando nuevamente con la gente de México y creo que este 2015 se nos va a volver a dar la oportunidad, volvemos a estar allá nuevamente, nomás es cuestión de retomarnos y ponernos bien de acuerdo, pero sí estamos próximamente en México nuevamente. Bueno, pues eso es interesante porque he platicado con mucha gente del DF y valoran mucho al Gallo por allá, me han comentado que eres un personaje de los que ya no hay, Gallo, que tienes ahora sí que todo lo que puede representar la lucha libre mexicana, tu personaje, tu estilo de lucha, tu físico, y creo que eso siempre va a ser garantía también para ti, ¿no? Sí, mira, la vez que me presenté allá, la gente me decían que iba a ser imposible que me aplaudieran en poco tiempo y que me brindaran su apoyo, y el día que me enfrenté a Arcángel, la lucha de campeonato, gracias a Dios fue muy bien, la gente nos aplaudió, y los mismos referees, la gente de programación me comentaba que era algo que les impresionaba porque había miles de luchadores y yo presentarme en poco tiempo y haber conseguido que es público de martes, que es público conocedor y fuerte, me haya aplaudido, para ellos era sorprendente y pues a mí me dejó un buen sabor de boca, ¿no? Yo creo que fue algo que sentí muy padre, que quiero volverlo a vivir y que esperemos que se dé pues nuevamente, ¿no? Y muy pronto. Y ojalá sería padre verlos a los dos juntos ya como campeones de parejas de Occidente, verlos por allá en la Arena México, en la Arena Coliseo, estaría muy bien, porque bueno, sí, ya han trabajado juntos por allá. Sí, sí, incluso íbamos, nos tocó juntos, pero pues ahora exponiendo esos campeonatos por allá, con gente de México, un Pumon, Tiger, no sé, parejas que se vengan anotando y que pues se nos brinda a nosotros la oportunidad de estar nuevamente allá y hacer este defensa de nuestros campeonatos, ¿no? Esperemos que se nos dé y, pues, ¿por qué no? Que sea precisamente en la Arena México donde se pueda llevar esto. ¿Y qué mejor buscar el doble campeonato, te imaginas, en contra de Misterioso Junior y lo que es este... El Sagrado? ¿Por qué le recuerdo su misterioso aquí al gallo? me lo mandó a decir, así como que... Bueno, porque son los actuales campeones de parejas de allá de México, en donde, bueno, pues también me gustaría verlos enfrentarse juntos, pareja contra pareja, ¿no? No, y a mí me encantaría, porque son luchadores fuertes. El Sagrado, la verdad, no me gusta como rudo, pero así que Misterioso sí tengo mucho tiempo de conocerlo, un buen luchador, grandes batallas aquí en Guadalajara, donde me he tocado con él disputar, ha sido, créeme que yo me siento como que me alivia saber que voy con un tipo de luchadores de esa categoría, el saber que van a ser una gran lucha y que yo sé de mi capacidad, que sé de la capacidad de él, y también se sube a entregarse al 100% y eso es muy bueno. Me gusta enfrentarme a ese tipo de rivales que son fuertes, son rudos y difíciles, pero que salgamos a dar una buena lucha. Sí, si les parece, vamos a ir rápidamente a la primera pausa, ya después de que recuperamos la energía eléctrica, pues vamos a la pausa y regresamos con más información aquí en Fuego en el Ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 25 minutos. Radiorama 1370. Radiorama, frecuencia deportiva. Niños, mañana se les va a revisar la cabeza y el que tenga piojos o liendres se le va a suspender. ¡Sí, maestra! Ok, ¿para que le digan a su mamá? Protégelos con Stick Fruit Antipiojos. Es orgánico, biodegradable e inofensivo para la salud, 100% efectivo. Los elimina desde la primera aplicación. Y lo mejor, a un precio muy accesible por debajo de cualquier producto comercial. Más informes, llama al 1919-5550. Stick Fruit Antipiojos. ¿Sueñas con defender los colores rojinegros y representar la mejor cantera del país? Esta es tu oportunidad. Inscríbete a la primera escuela oficial de fútbol Atlas FC, donde entrenarás con la misma metodología de nuestras fuerzas básicas y el cuerpo de visores del club estará dando seguimiento constante a los alumnos. Informes en atlasfc.com.mx/escuela y al 2014-8465. Aquí comienza el sueño. Escuela oficial de fútbol Atlas FC. Porque faltan héroes que den la vida por los demás. Porque no pierdo nada y gano todo. Porque quiero ser feliz y hacer feliz a los demás. Que por Cristo vale la pena ser sacerdote. Primero de marzo, día del Seminario Diocesano de Guadalajara. Tú puedes ser sacerdote. Ven y sígueme. Nos quedan 10 finales y 5 son en casa. El objetivo, quedarnos en primera. Este domingo 8 de marzo a las 5 de la tarde, Leones Negros contra Tigres. Porque un león ruge más que un tigre. Zona alta 50 pesos general, zona baja 100 pesos general. Los leoncitos pagan 10 pesos. Asiste con tu familia al Estadio Jalisco y vamos juntos por la salvación. Liga MX, clausura 2015. Jornada 8. Chivas contra Monterrey. Domingo a partir de las 4:30 de la tarde, hora Centro de México. En exclusiva por Frecuencia Deportiva 1370 AM y La Tapatía 103.5 FM. Chivas contra Monterrey. ¡Chivas! Por una cortesía de Tecate, patrocinador oficial de Chivas, evite el exceso. Te me antojas con Prudence. Ayuntamiento de Guadalajara. Enfix. Renueva tu motor. Acero Ternium. Hacerlo bien. Y Gobierno de Jalisco. Bienestar. Necesitar bien. Te informamos que debido a la construcción de la línea 3 del tren ligero, la avenida Alcalde estará cerrada desde la Normal hasta Herrera y Cairo. Infórmate sobre vías alternas y modificaciones a las rutas de transporte en l3gdl.com y al 01800-5238-699. Sabemos que estas obras pueden ocasionarte molestias, pero cuando estén terminadas, podrás moverte por la ciudad más rápido y con menos tráfico. Gracias por tu comprensión. Jalisco está cambiando. Gobierno de Jalisco. ¡Hija, qué haces!

Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes y bueno, vámonos rápidamente a la línea telefónica, que ahí nos tardamos un poquito, pero pues saludamos con mucho gusto desde la Ciudad de México a alguien que el día de ayer también se convirtió en campeón de parejas de la Arena Coliseo, y es precisamente Misterioso, a quien saludamos con mucho gusto. Misterioso, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la llamada y un saludo a todos los radioescuchas. Oye, Misterioso, perdón, que ahí nos alargamos un poquito, pero pues ahora sí que gustosos y felices porque amaneces el día de hoy con campeonato y obviamente al lado de Sagrado. Así es, mira, la verdad me siento muy contento, me siento muy feliz, y decir que es el principio de muchas cosas que vienen, si Dios quiere. Ahora vamos por el Mundial de Parejas y después el Mundial de Tríos, si Dios quiere. Unos campeonatos que, bueno, ni Puma, ni Kamaitachi, ni Okumura, ni el Rey Hechicero pudieron hacerse de ellos, pero ayer llegaron, ahora sí que esta fuerza boricua que yo no sé por qué o con qué razón o qué fue lo que hicieron, Misterioso, para que el día de ayer pudieran vencer a dos luchadores que se habían aferrado bastante a estos títulos. Alguien como, obviamente, Guerrero Maya, que también ha luchado mucho por ellos, pero llegaron ustedes y pues tenemos nuevos campeones. ¿Cómo se dio esta lucha? Así es, mira, perdón, lo que pasa es esto, que el Sagrado y yo tenemos hambre de triunfo. Somos dos luchadores que tenemos muchos años de experiencia, y la verdad, antes de luchar, él y yo hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos hacer realmente una pareja, y queremos vencer y queremos que tengas esos campeonatos a esos dos grandes luchadores, necesitamos conjuntarnos bien, y la verdad, le echamos todas las ganas, le echamos todos los kilos. Lástima que no se grabó para televisión, para que la gente vea realmente lo que es lucha a ras de lona y lo que es una lucha de consejo mujer de lucha libre. Pero te digo, le echamos ganas, le echamos todos los kilos, y mira, tanto Sagrado como tu servidor, el Rey del Yogur, la verdad, bien contentos y bien felices con esos campeonatos. Hay gente que habla y dice que somos luchadores acabados, XX, pero no es cierto. Somos luchadores que todos estamos jóvenes y todos nos queda mucho para dar más para arriba. Y bueno, hablas de esta nueva agrupación, ya son campeones. La verdad, Ana aquí los felicita mucho porque es ruda, pero son un grupo que caen gordos, empiezan a aventar ahí tortillas, no sé. Es un grupo que a la gente, como bien lo dices, aunque caen gordos, los acepta, ¿no? Ya en las arenas, ese Rey del Yogur que empieza a dar de qué hablar de nueva cuenta, pues ahí está. Hay muchos técnicos que los quieren retar y hay que exponer esos campeonatos, ¿no? Bueno, antes que todo, buenas tardes, mira. Tienes que hablar, yo sé que eres mexicano, te dejo que hables, no hay ningún problema, pero la gente de Estados Unidos, de Puerto Rico nos quiere, nos ama. Ahora, dices tú que muchos técnicos nos quieren tratar, que se formen, el Sagrado y yo estamos hechos para cosas grandes, esos campeonatos. Sí, porque los campeonatos, entre más defensas, pues obviamente toman más valor. Pero fíjate que aquí hay un gallito que también estaba diciendo que sí, que gallote, sería... Un gallote, ¿eh? Un gallito, ¿no? Que es precisamente un viejo rival tuyo, como lo es el Gallo, y que estábamos hablando precisamente de esas luchas que tuvieron. Pues sería interesante, ¿no?, que ahora con Esfinge pudiera darse también un duelo por esos campeonatos. Claro que sí, mira, tanto el Gallo como el Esfinge son grandes luchadores, son luchadores de Guadalajara, y la verdad, mis respetos. La gente vio que cuando luché con el Gallo por el campeonato semicompleto de Occidente, tanto él como yo nos entregamos al 100%. Entonces, claro que sí, el día que ellos quieran, en la Coliseo de Guadalajara, en la Coliseo de México, en la Arena México, donde quieran, estamos para servirles, porque a mí me gusta enfrentarme con luchadores que realmente saben luchar, y tanto Esfinge como el Gallo merecen todos mis respetos. Nada más que tienen un defecto, que se los voy a decir, que son mexicanos. Este es el único defecto. Fueron puertorriqueños, no hay ningún problema, pero son mexicanos. Pues ojalá y se llegue a dar esta batalla. Yo aquí estoy Misterioso esperándote en Guadalajara. Ya sabes que me gusta enfrentar a grandes luchadores y yo también reconozco tu capacidad. Pero sí me gustaría esa oportunidad porque quiero demostrarle que todos los mexicanos sabemos hacer bien las cosas. Bueno, el único defecto es que eres mexicano, no hay ningún problema. Cuando quieras, Gallo de Esfinge, cuando quieras, estamos Sagrado y el Rey del Yogur, para lo que quieran, y espero que el promotor de la Arena Coliseo de Guadalajara nos dé su oportunidad, tanto ustedes, para enfrentarnos, ya sea un viernes, o sea, o un martes, para enfrentarnos por sus campeonatos que ustedes tienen de parejas, de Occidente, o los de nosotros, que son los de la Arena Coliseo, estamos para servirles, síganse preparando, porque yo me estoy preparando precisamente ahorita, más tarde más, voy por otro campeonato, y te apuesto que ese campeonato va a ser mío, voy por el semicompleto de la NWA. Entonces, esto es mi año, y tengo todas las ganas para echarle, para demostrarle a la gente de que está hecho. Duda, digo, antes de decirte cuál es mi duda, te deseo todo el éxito el día de hoy, esta tarde, porque es un campeonato que también tiene mucha historia y que, bueno, si es tu año, tiene que ser también ganando esa eliminatoria. Pero mi duda es, ¿desde cuándo Torreón es parte de Puerto Rico? No. Lo que pasa es que la gente escuchaba mal. La gente me decía, ¿de dónde eres? Y yo le decía, de Puerto Rico. Pero la gente escuchaba que era de Puerto Rico. No, soy de Puerto Rico. Escuchen bien, no soy de Puerto Rico, soy de Puerto Rico. Nada más para aclarar eso. Pero no, Torreón más, yo no sé ni dónde queda Torreón. ¿Es parte de México o es de Cuba, de Guatemala, de dónde es? No sé, la verdad no sé. Yo andaba mal entonces en geografía y también escuchaba otro tipo de cosas, pero qué bueno que lo aclaras y bueno, ese reto ojalá que se pueda hacer por acá en Guadalajara. Me gusta que Sagrado y Misterioso pudieran ser los primeros retadores para Esfinge y el Gallo, pero pues vamos a ver cómo se dan las cosas. Mucho éxito y pues ya estaremos siguiendo también todo lo que pase contigo en lo personal y con este grupo que está dando mucho de qué hablar. No, gracias a ustedes por la llamada. Nada más les pido por favor que cuando me vuelvan a hablar, me hablen en inglés, porque en español casi no entiendo. Entonces les pido por favor que me hablen en inglés para poder entender. Y claro que sí, mis respetos a todos los luchadores, los que quieran enfrentar al poder boricua, Pierrot, Sagrado y el Rey del Yogur, estamos para servirles. O si quieren el de pareja, Sagrado y yo, estamos para servirles. Estamos hechos para cosas grandes. Gracias por la llamada y recuerden, cuando me vuelvan a marcar por favor en inglés, porque español casi no entender. Pues yo te escuché que lo hablaste muy bien, así que se seguirá haciendo en español. No, lo que pasa es que me están traduciendo, no soy yo, es mi doble. Ok, Misterioso, un abrazo, un placer como siempre y estaremos en contacto. Ok, cuídense mucho, un abrazo a todos, Dios los bendiga y recuerden, el auténtico y original Rey del Yogur está hecho para cosas grandes. ¡Sobre! ¡Ay, mamá, cómo te quiere mi papá! Puede traer el viaje comiendo pura tortilla. Y como que se le olvidó que habla español y que ya no es de acá. Esos son de sangrones, ¿no? No, los rudos no somos sangrones, Emanuel. Así son de sangrones. Son diferentes, dice, bueno, ahí está la defensa de Ana, sus rudos. Y bueno, hay que invitar al público también, recordarle que en unos minutos más nos enlazaremos al partido de Guadalajara contra Monterrey, en exclusiva aquí por Radiorama, usted lo podrá escuchar, 13:70, a partir de las 4:30 de la tarde del duelo este, que le urge, pero le superurge ganar a las Chivas, porque si no se nos van al fondo de la porcentual. Solo por Radiorama puede escuchar la transmisión de este partido y el próximo martes, también martes 3 de marzo, el último duelo de la Copa contra los Freseros del Irapuato, que este será a partir de las 18:45, los partidos en exclusiva, lo decíamos, del Guadalajara, de Leones Negros, de los Charros de Jalisco, todos aquí por Radiorama, así que está la invitación para todo el público. Yo sé que el Gallo también es un buen aficionado de las Chivas y no sé si Enrique también... Yo creo que ahora sí ya les va a fallar. ¿Sí? Ah, bueno, gracias por haber venido. Le va al Atlas, va a decir, ¿a quién le vas, Esfinge? No, a la América. A la América, ay, no, bueno, muchas gracias. Adiós. Estuvo con nosotros, Esfinge. Ahí está la invitación. Él es libre ahorita de... Le ayudó ayer al UDG, el equipo de la América. ¿Qué les pasó? Pero bueno, ahí está la que se vive aquí del fútbol. Seguimos platicando de lo que se viene y de lo que fue todas las carteleras, ¿no, Anita? También hay mucha información. Así es. Bueno, antes que nada, mandarle saludos a la vampiresa, que, bueno, Akasha nos está escuchando y manda saludos. Así es que un abrazo para ella. Igualmente para Carlos Rosales, que por acá también tenemos mensajito. Así es que saludos para él. Y bueno, ¿qué ha sucedido también en Guadalajara? El regreso de Pepe Aguayo el viernes a la Arena Coliseo, donde vaya duelo también que se vivió en contra de Demonio Maya, que ya lo dijo Pepe Aguayo, ¿no? Él está dispuesto a lo que venga, quería darle una bienvenida, textual lo dijo, y la bienvenida fue para él, y está dispuesto también a retarlo por el campeonato que tiene en este momento Demonio Maya. Vamos a ver qué pasa. Esto se dio el viernes en la Arena Coliseo, previo a la lucha de campeonato que tuvo el Gallo con Esfinge, y muy interesante, ¿no, profe? Así es, donde vimos un Pepe Aguayo, híjole, pues prácticamente sanguinario, porque acabó con el rudo Demonio Maya, que fue una lucha también bastante interesante, porque pudimos ver, como bien lo dijo Anita, el regreso de Pepe Aguayo y sobre un cartel muy llamativo, sobre todo por la lucha estelar, en la cual pues un trauma al lado de Macabre en contra de otro trauma al lado de Saturno, y vaya lucha, ras de lona, llaveo contra llaveo. Ni un solo vuelo hubo en esta lucha y vaya que la gente salió también satisfecha, ¿no? Así es, imagínate también poder ver ese tipo de lucha aquí en Guadalajara, en una arena pues ya conocida por muchos aficionados, en la cual, bueno, pues pudimos ver una verdadera obra de arte luchísticamente hablando. Exacto. Impresionante, la verdad, ¿eh? Una amiga que fue por primera vez a la arena, Roberto Paz, que no es muy aficionada a la lucha, salió enamorada. Enamorada, prácticamente, le fascinó, le encantó. Y bueno, pues un saludo para toda la gente, sobre todo para Miguel ayer que nos trató muy amablemente. Un saludo para Miguel. Un saludo también, pues, para toda la gente que ahí nos la topamos y nos saluda con muy buen gusto. Así es, y bueno, hay que decirles también un reconocimiento especial para este luchador que se hace llamar El Enviado, que el día de ayer estaba una lucha de campeonato en contra de Magno. Vaya que también estuvieron al filo de la butaca. Chéquenlo en la arena Roberto Paz. En verdad que es un jovencito que está comenzando en esta carrera. Claro que todavía le faltan muchas cosas, pero creo que la pasión, la entrega y esos conocimientos que está, pues obviamente, captando del profesor Cochís, tiene mucho que dar, tiene mucho que ofrecer, y así es que si usted puede ir a la arena Roberto Paz, también dése la vuelta. La cabeza al Dorado, al cual le mandamos un cordial saludo, esperemos que se encuentre bien, recuperación. Y bueno, pues hablando de Macabre, pues ya se comunicó con nosotros y les manda saludos a Esfinge y al Gallo, así como también el ingeniero Alfonso Cortés y Bobby Black, que dice, buenas tardes a todos en cabina y a mi compadre el Gallo. Muy buenas tardes, muchas gracias, compadre, aquí estamos a la orden. ¿Cómo ves? Así que está la participación del público, siga comunicándose con nosotros. Vamos a ir a la siguiente pausa y regresamos con más información aquí en Fuego en el Ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros, estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 48 minutos. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Tú que nos diste la confianza para ocupar un cargo de representación, te decimos, no traicionamos tu voto. Mantuvimos una postura firme y votamos en contra de la entrega del petróleo. No aceptamos los gasolinazos, no al aumento de impuestos, no a la criminalización de la protesta. No hicimos pactos contra México. En cambio, propusimos iniciativas de avanzada para fortalecer nuestra nación. Partido del Trabajo, Seguridad y Justicia para la salvación de México. Muchas gracias. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Estamos cansados de vivir con miedo, de que a las familias no nos alcance el dinero. Pita, con mi papá. Está delicado de salud y ya le toca ir al ISSSTE a su pase de vigencia para que le paguen su pensión. Lupita, no te preocupes. Mi mamá también es jubilada y ya no tiene que ir a realizar ese trámite desde el año pasado. ¿Qué no sabías que el ISSSTE eliminó el pase de vigencia en beneficio de todos los jubilados y pensionados del Estado mexicano? Bueno, ¿y su pensión? Su pensión se la siguen depositando normalmente. Está garantizada. ISSSTE, Gobierno de la República. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Nos quedan 10 finales y 5 son en casa. El objetivo, quedarnos en primera. Este domingo 8 de marzo a las 5 de la tarde, Leones Negros contra Tigres. Porque un león ruge más que un tigre. Zona alta 50 pesos general, zona baja 100 pesos general. Los leoncitos pagan 10 pesos. Asiste con tu familia al Estadio Jalisco y vamos juntos por la salvación. Radiorama 1370, Radiorama Frecuencia Deportiva. Son las 3. Con 52 minutos. ¡Lucharé! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Ya estamos de regreso aquí en Fuego en el Ring. Seguimos con más información, Anita, de... Bueno, pues ya platicar con el Gallo y Esfinge, que siguen emocionados con ese título. También el público lo reconoce, ¿no? Ese campeonato de parejas. Individualmente, ¿qué viene para ti, Gallo, para ti, Esfinge? No, mira, la personal del Gallo, queremos darle pulimento a este campeonato primero. Que vengan nuevos retadores, queremos luchas de apuestas, me fascinan las luchas de apuestas, me gusta enfrentar, pues poner mi máscara, cabellera, no sé, retos nuevos, y sobre todo pues estar nuevamente en México, ¿no? Esfinge. Vaya que pues principalmente muy emocionado, la verdad, es la primera vez que tengo un campeonato en mi cintura, es algo que siente muy padre y voy a seguir luchando no solo por más objetivos, sino por más triunfos, más sueños que quiero seguir realizando. Le seguiré echando todas las ganas para la verdad, seguir sobresaliendo tanto en Guadalajara como en México. La verdad que en México me han reconocido muy bien. La verdad que sí es un público muy difícil, pero poco a poco me los he ido ganando, ya que al público de allá le fascina y le enloquece una llave que es de mi creación, que la bauticé como el nudo egipcio. Consejo, que es la gran alternativa, y en busca de un ídolo, que sabemos que obviamente llevan el talento, tratan de buscar qué es lo que está pasando con ustedes, ¿no? Creo que te han estado tomando en cuenta. A mí me encantaría, Gallo, que te pudieran también valorar allá en el DF, y ¿por qué no? Estar también en uno de estos dos torneos, porque creo que si se escuchara un poquito más a la afición, creo que el Gallo estaría ya en México, ¿no? De planta. Sí. No, esperemos que sí. Vamos a trabajar para ello. Esperemos que se nos dé la oportunidad. Yo sé que hay muchos elementos de los cuales merecen la oportunidad, pero esperemos que también se nos tome en cuenta, ¿no? Que se nos tome en cuenta. Vamos a tener que hacer nuestro papel, vamos a tener que poner mucho de nuestra parte. Tenemos que estar entrenando constantemente en México. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado un poquito, pero vamos a estar yendo ya nuevamente por allá. Esperemos que alcancemos a entrar a estos torneos. Oye, y el martes, yo ahí sí quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa por la cabeza del Gallo cuando acaba de ser campeón el viernes? Eres el luchador que yo sigo insistiendo, eres la estampa, eres la garantía de Guadalajara, a pesar de que eres técnico. Solo por eso. Yo lo sé, Gallo. Pero bueno, hablando de todo esto, sé el nivel que puedes tener. ¿Qué pasa por la cabeza de un luchador como tú cuando te ves programado? El martes, a mí, te lo digo personalmente, a mí fue algo que no me gustó. ¿Cómo ver al Gallo en la primera lucha del próximo martes, que vas al lado de Magnum, otro luchador con mucha experiencia? Cuidado, que es rudo y por ahí puedes sacar algo, aunque esté en el bando técnico, y que enfrenta a los hermanos Trueno. No, ¿qué te puedo decir? Mira, pues, créeme que viste la cartelera al revés solamente, Anita, volteala y estamos en la noche estrella, pero bueno, no, yo, mira, es algo que sí, no crees que es de mi agrado al 100%, pero soy profesional, claro. Voy a subir al ring con todas las ganas, como si fuera la lucha estrella, voy a dar lo mejor de mí, y sí voy a tener mucho cuidado con Magno. Yo sé que él no se le daba mucho el bando técnico, realmente es algo que no creo que que le esté gustando. Yo creo que está buscando el momento adecuado para cambiarse del rudo. Espero que no sea este martes que se presente. Y pues, ¿qué te puedo decir? Enfrente de unos hermanos truenos. Pero que la gente que va a ir, créeme que el gallo va a salir como si fuera la lucha estrella o la última lucha de mi vida, al 100%. Pues, que también es garantía de una muy buena lucha, ¿no? Claro. Pues, en la primera tener al gallo y este cartel que mencionaste, me parece que también es una muy buena cartelera. Es lo que yo iba a mencionar, que precisamente siempre normalmente estamos acostumbrados a ver al gallo ya en la semifinal o quizás en las luchas estrellas. Ahora, bueno, pues vamos a empezar con el pie derecho, la cartelera del martes, porque arrancamos con el gallo y vaya que es garantía de trabajo, ¿eh? Pensé que ibas a decir, vamos a empezar con el pie derecho porque Magnum se iba a volver al bando de los rudos. Bueno, probablemente. O sea, la lucha nada está escrito, como han dicho. Mira, ¿no, gallo? Sí, yo creo que sí. Hay gente que me ha dicho que va a ir el martes y que va a entrar de temprano para ver mi lucha. Entonces, algo que a mí sí me llama la atención, la verdad, sí me mueve. Te digo, tengo que salir al 100%, saber que hay gente que va a verme y pues me llena de mucha emoción. Entonces, desde que inicie la hora, yo sé que ustedes son conocedores y a mí me agrada en lo personal ahorita que tú hables de esa manera de mí. Créeme que me alabas mucho y yo sé que conoces mucho de lucha y saber que estoy en el gusto de ustedes para mí es muy satisfactorio. A mí no me gusta que un técnico tenga mi apoyo, pero bueno, fuera de broma, yo pocos técnicos aplaudo, pocos técnicos me emocionan al grado de tenerme, pues ahora sí que con esa emoción, ¿no? Y de verdad, no porque estén ustedes aquí, pero la gente que nos está escuchando, si no les ha tocado ver al Gallo y Esfinge, vayan a verlo. Yo el viernes, no debería de haber estado ahí, pero fui, me senté en primera fila para poder disfrutarlos, porque en verdad se notan esos conocimientos y cuando alguien da este tipo de luchas y queda atrás el hecho de si le vas a los rudos o le vas a los técnicos, ¿no? Vas y disfrutas una buena lucha y mientras el gallo y esfinge siga haciendo pues este tipo de trabajo, creo que mi rudeza se va a esconder un poquito y habrá que valorar lo que hace. Se esconde, pero es técnica. No te preocupes, Anita, puedes salir del closet, como se dice. Estás en la puerta del closet. Bueno, rápidamente decimos la cartera del martes, ya dijimos, para arrancar las acciones, el gallo y Magnum que se enfrentan a Rey Trueno y Mr. Trueno en la segunda lucha, Silueta, Goya Kong y Vaquerita se enfrentan a Amapola, la comandante y seductora. En la tercera lucha tenemos a Fuego, Tritón y Esfinge que se enfrentarán a Virus, Sangre Azteca que reaparece después de muchísimo tiempo. Casi un año, en Guadalajara, casi un año. Al lado de Kamaitachi, que bueno, probablemente por ahí tiene una cuenta pendiente con Dragon Lee, que esta vez no viene, pero bueno. En la lucha semifinal, un mano a mano, en donde pues ya hemos visto el agarre entre el Felino y Ángel de Oro, que va a sacar chispas. Y en la lucha estelar, pues el regreso de los Ingobernables, Rush, que se presenta por primera vez después de su lesión aquí en Guadalajara, acompañado de Marco Corleone en la máscara, que se enfrentan a Shocker, Negro Casas y Euforia. Todo esto a partir de las 8:45. Que se cuiden los rudos, ¿no? Porque ya llegó Rush. Está de regreso. ¿Será? Ahorita no. te encantaría verlo en el bando rudo, ¿no? No, Gallo, voy a retirar todo lo que dije de ti. Que sí, estamos completos. Bueno, es más, voy a pedir que les quiten los campeonatos. Y bueno, ya estamos por terminar. Agradecer a Gallo y Esfinge que estuvieron hoy, que estuvieron aquí con nosotros presumiendo después de ganarse ese campeonato de parejas. Y bueno, les agradecemos la visita aquí a Fuego en el Ring. No, muchas gracias a ustedes por la visita, a todos los radioescuchas. Y por qué te puedo decir que asistan a la Coliseo, que el Gallo está al 100%. Esfinge. Muchas gracias a todos los radioescuchas, que no pierdan la huella de Esfinge, síganme en la mira, porque este 2015, sinceramente, será egipcio, será de Esfinge nada más. Perfecto. Profe. Pues muchas gracias a todos los aficionados que nos escucharon, sobre todo a los luchadores que nos visitaron aquí. Muchas gracias, Anita. Emanuel, muchas gracias. Anita, vámonos. Nos vamos. Muchas gracias a todos, al Gallo, a Esfinge, y pues ya lo saben que Fuego en el Ring cada día tiene una nota de interés para ustedes. Y recuerde que no se despegue aquí de Radiorama, porque seguimos con el duelo de las Chivas a partir de las 4:30 y también por la Tapatía 103.5 puede escuchar este partido Chivas contra Monterrey, el último de la jornada 8, y nosotros nos escuchamos el próximo domingo. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México.